rote con poción son para ver si puede darme cualquier cosa. Solamente el hijo y es mujer hermosa que me dejes parte de tu corazón. Pero es la reina gloriosa que ilumina más que el sol. Pero es la estrella gloriosa que ilumina más que el sol. Por eso, morena hermosa, te hice esta composición. Por eso, morena hermosa, te hice esta composición. No puedo dormir por llevarte siempre en mi pensamiento. Y yo me la paso que casi no duermo. Si yo me estoy viendo, me voy a morir. Déjame solo un recuerdo, reina de San Agustín. Déjame solo un recuerdo, reina de San Agustín. Si tú me lo dejas, vuelvo. Si no, no podré venir. Si tú me lo dejas, vuelvo. Si no, no podré venir. Aquí en este pueblo hay bonitas mujeres y eso es muy glorioso por una población. Pero analizando contigo no pueden porque eres la reina sin comparación. Yo espero que me consuele con tus caricias de amor. Yo espero que me consuele con tus caricias de amor. Que tu enamorado vuelve a dedicarte otro son. Que tu enamorado vuelve a dedicarte otro son. Amor comenzado.